desde el resguardo indígena de San Lorenzo, en el municipio de Río Sucio Caldas, tierra de cultura y tradición, transmite los 98.1 del FM, Ingruma Estéreo, HJZ69, Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía. Esta es otra emisora afiliada al Sistema Indígena de Comunicaciones de Colombia, SICO, Ingruma Estéreo, la voz de los pueblos indígenas. Las voces de la comunidad hacen parte del día a día en San Lorenzo. Cultura, actualidad, vivencias, opinión, todo aquí en Nuestras Andanzas. Dachi Abdarrura. En Ingruma Estéreo, 98.1 FM. Nosotros somos los verdaderos dueños. Hola, buen día. Sean todos bienvenidos al mejor programa radial Nuestras Andanzas, realizado por estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Católica de Pereira, aquí en Ingruma Estéreo 98.1 FM. Hoy hablaremos de tres comunidades del resguardo indígena de San Lorenzo: Blandón, Aguas Claras y La Pradera. Quien les habla, Luis Candela, y en nombre de mis compañeras Daniela Ramírez, Juliana Quintero, Jennifer Castaño y Sara Gaviria, les queremos dar una cordial bienvenida. Y ahora vamos con nuestros titulares del día. Banda marcial de la estación de bomberos participó en la Semana Mayor. Reunión sobre proyecto ambiental en San Lorenzo se llevó a cabo en la comunidad de Blandón. Inundaciones en la comunidad de Blandón. El habitante de Blandón nos cuenta un poco acerca de su comunidad. En Blandón también hay un lugar para el arte. Escucha la historia del grupo Flor de Palma. Y en Vox Populi escuche qué piensa la gente acerca del invierno en la comunidad de Blandón. Escucha a Doña Celia, habitante de Aguas Claras, una mujer que ha ayudado a dar a luz a más de 400 vidas. Cancha de fútbol de comunidad de Aguas Claras será adecuada para el mes de mayo. Las casas abandonadas también tienen una historia para contar. El trapiche de Aguas Claras sigue creciendo a pesar de las dificultades. José Duván Gañán, cabildante de Aguas Claras, nos habla de nuevos proyectos para la comunidad. Y en Vox Populi escuché qué opiniones tienen los habitantes de Aguas Claras con la remodelación de la cancha de fútbol. Escucha la historia de un trapiche abandonado en La Pradera. Nuevas familias hacen parte de la comunidad de La Pradera. La procesión de Domingo de Ramos salió de La Pradera. Soledad Salazar, habitante de La Pradera, nos habla acerca de la cultura e identidad. Y escuche cómo se preparó la comunidad de La Pradera para celebrar la Semana Santa. Esta es la mejor en el dial, 98.1 FM, desde el municipio de Río Sucio, Ingruma Estéreo, orgullosamente indígena. La realidad de Blandón. Son noticia en Nuestras Andanzas. La comunidad de Blandón cuenta con su propia banda marcial. La Brigada de Bomberos hace un año la conformó, no solo para darle un aire más lúdico a la zona, sino también para brindarles a los bomberos un espacio de esparcimiento. El Jueves Santo fueron partícipes de la procesión que se llevó a cabo ese día, teniendo entre sus repertorios los temas más conocidos en la Semana Santa para ambientar ese tiempo de recogimiento y espiritualidad. John Jairo Bueno, quien ejecuta el clarín de dicha banda, nos cuenta más acerca de la preparación para esta presentación y un poco sobre el instrumento que toca. Un profesor se llama Hermirio, él nos dijo todos los de los toques. Ahorita pues ya nosotros como bomberos pues ya saliendo los toques, porque ahorita la mayoría de los integrantes pues son nuevos, y entonces pues estamos guiándolos los que más o menos nos aprendimos los toques a los que después están empezando. No estamos fallando ya de por medio. En este momento toco un clarín, No, empecé apenas en esta temporada. Está bien, ya eso va a ser en el viento que uno tenga. Porque si uno empieza a tocar, hay veces que suena muy agudo. Esto es a base de aire. Cada uno tiene su... le asignaron un instrumento y se debe velar por él. Por su instrumento. Bueno, entonces ustedes quieren un toque. Entonces vamos a hacer un toque, a ver cuál toque. No, cortico. Después de esta corta interpretación, seguimos con Nuestras Andanzas. Estás oyendo Nuestras Andanzas. Debido a las fuertes lluvias, en los últimos días la comunidad de Blandón ha tenido graves inundaciones y las familias se están viendo afectadas. John Freddy Bañol, auxiliar de la Central de Bomberos, aportó algunos datos estadísticos de las personas involucradas con este fenómeno natural, que ha estado azotando durante varias semanas a esta comunidad. La ola invernal ha afectado a nuestra comunidad, más que todo en la cuestión de algunas familias damnificadas, quienes han perdido, por decir algo, la totalidad de la casa. También muchas familias se han visto afectadas en el sistema de que la vivienda ha sufrido grietas tanto en el piso como en las paredes. Han sufrido hundimiento, entonces eso hace que estas familias estén muy intranquilas. Las familias afectadas fueron un total de que perdieron pues su vivienda, fueron 3 familias. Ya el resto de que sufrieron también daños, fueron alrededor de unas, en Blandón fueron de 20 familias más o menos. La comunidad se encuentra a la espera de que las lluvias cesen para poder regresar a sus labores comunes. La Central de Bomberos está dispuesta a brindar la colaboración necesaria a todas las familias afectadas por la ola invernal y realizarán un plan de prevención para brindar la información necesaria acerca de este fenómeno. Estás oyendo Nuestras Andanzas. Ingrumá Estéreo, comunicación y desarrollo de los pueblos indígenas. Voces ocultas que revelan vivencias cotidianas de Blandón. Aquí en Nuestras Andanzas. Proyecto ambiental en San Lorenzo. En San Lorenzo se desarrolla un proyecto ambiental que abarca desde la creación de nuevos viveros hasta la restauración de microcuencas hidrográficas y se enfoca especialmente en la reforestación de estas. El viernes 15 de abril de 2011 se llevó a cabo una reunión con integrantes de diferentes comunidades del resguardo indígena de San Lorenzo, con el fin de sacar adelante nuevos proyectos relacionados con la recuperación de suelos, aguas y bosques. Adriana Marcela Tapasco, habitante de La Línea, participó en la reunión que se llevó a cabo en Blandón. Ella nos cuenta más sobre su trabajo allí. Yo integro el grupo de la comunidad de La Línea. Ah, bueno. Y participo en las reuniones. Bueno, pues son cada 8 días. Se cuida. Sí, bueno, me mantiene pues así trabajando en el vivero de arriba también. Se llenan bolsas, se siembra la semilla. Se le pone polisombra para que no le entre tanto el sol ni tampoco se vaya a dañar con el invierno. Estamos sembrando roble. En la reunión se habló de las concepciones de agua dentro del territorio de los indígenas y la normatividad que se maneja al interior de estos. La Secretaría Ambiental gestiona las actividades prácticas que se desarrollan en estos proyectos. Ancisar Melchor, de la Comunidad de Honduras, coordinador de la Secretaría Ambiental, lleva 4 años involucrado en el proyecto y nos cuenta más del mismo. La Secretaría tiene unos procesos, digámoslos, es margen al Sistema General de Participación, que tiene que ver con lo que es la conservación de microcuencas. Está focalizada entonces a las fuentes de agua donde se alimenta de líquido a las comunidades de nuestro territorio. Dentro de esas áreas nosotros debemos desarrollar actividades de restauración, ¿sí? Entonces estamos implementando unas actividades de campo, viveros forestales, que estamos trabajando con una especie que se llama angustifolia o la guava. Dentro del proyecto ambiental se crean 3 comisiones para trabajar en los diferentes sectores. Una se encarga de desarrollar las actividades en la parte norte del resguardo, otra en la parte situada en el medio, como lo es en el caso de Blandón, y la última es la responsable de los planes de la zona sur. Melchor nos cuenta acerca de la trascendencia de este proyecto para su cultura. No es sembrar por sembrar, ¿sí? Es conocer la importancia que tiene un árbol para regular el estado de nuestro planeta Tierra y así de nuestro territorio, tanto desde la visión técnica como desde la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas, que ahí está, bien sabemos que para nosotros es más lo espiritual que lo económico, por eso lo hacemos, ¿sí? Y tenemos otros temas alternos. Bien sabemos pues que en este momento las concepciones de agua pues no es un tema nuevo para nosotros como comunidades indígenas, es un tema que hemos, digamos lo que le ha costado sufrimiento y sangre a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes, para que hoy esas concepciones sean abolidas, ¿sí? De los 3 viveros proyectados, 1 ya está construido. Se espera que en el futuro se logren poner en funcionamiento los 2 restantes. Niños de Blandón al colegio. Niños de Blandón al colegio. Niños de Blandón al colegio. Niños de Blandón al colegio. Niños de Blandón al colegio. Niños de Blandón al colegio, porque la educación es la base para un futuro mejor. Institución Educativa San Jerónimo, sede Blandón. Por la pervivencia de los pueblos indígenas, resistencia y autonomía, Ingruma Ester. Blandón se hace presente en la entrevista de Nuestras Andanzas. Nos encontramos con el señor James David y hoy vamos a ver desde la comunidad de Blandón que nos puede contar él sobre cómo afecta o cómo les ayuda el gobierno en su vida diaria. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Cuéntenos, don James, ¿cómo es su vida diaria acá en Blandón? Bueno, por el momento que se puede, pues no es como tan bueno por lo que está hoy en día haciendo con lo que es la parte del invierno. Ha hecho muchos tragos por aquí y bueno, y pues por el momento bien. ¿Aproximadamente cuántas casas hay acá? En este sector, pues, de aproximadamente por ahí unas 30 en este sector de Blandón. ¿Con quién vive usted en la casa? Bueno, realmente con mis hermanos y mi mamá. Cuéntenos, ¿cuánta edad tiene usted? 23 años. Don James, ¿usted terminó su grado de escolaridad? La verdad, solo la primaria. ¿El gobierno en qué interviene para que ustedes terminen los estudios? ¿Les da una ayuda o no se mete para nada en esto? Sí, en cuanto a esto, pues, por aquí se está brindando, pues, la ayuda, pues, de pronto para validar el bachillerato. Sí, está haciendo. Y bueno, eso es lo que está brindando últimamente. ¿Y hasta la fecha no se ha dado nada, no se ha llevado ningún plan a cabo? Pues en realidad, pues de estudio, pues sí, de validar, y muchas personas lo están haciendo. ¿Quién es el gobernante de acá? Bueno, el gobernante por aquí es Abel David, es él. ¿Usted califica a la comunidad como una comunidad tranquila o cómo la puede usted definir? Sí, es tranquila. ¿Hace cuánto el invierno está afectando el sector? Pues realmente, pues desde hace un año. ¿Y no les afecta en nada? ¿No se les inunda las casas? Pues algunas personas sí se les vio afectada muchas partes de por aquí, pues en las casas, y estuvieron evaluando muchas viviendas que fueron damnificadas, muchas familias. ¿Qué hicieron con esas familias que fueron damnificadas? Bueno, realmente pues sí vino parte de allá de la alcaldía y bomberos, estuvieron evaluando todos los daños que se pudieron pudo hacer el invierno y sí, en eso están trabajando hasta el día de hoy. ¿Qué labor desempeñan ustedes acá en la comunidad? En la comunidad, pues acá se desempeña como la agricultura más que todo, café, plátano. ¿Don James, la alcaldía o la gobernación les ha ayudado en algo para las viviendas o ahora con el cuento de la ola invernal les ha dado como una manito? Pues en cuestión de estas cosas sí se están evolucionando proyectos allá por parte de la acción comunal por acá y sí ha beneficiado en cuanto a un alcantarillado y se están realizando otros proyectos que se están haciendo. ¿Cree usted que los proyectos que les han prometido hasta ahora los han cumplido? Realmente, pues, en esos aspectos sí. De pronto, los proyectos, pues, no es que lleguen de pronto de una vez, tienen su retraso y entonces, debido a eso, pues, igual tienen que estar hablando ya para que puedan hacer estas cosas en cuanto a los mejoramientos por aquí en Blandón. Don James, ¿de alguna forma usted se ha visto afectado por no haber acabado sus estudios? ¿O cree usted que esto es una comunidad que no le brinda igual como mucho apoyo o mucha libertad como para usted desempeñarse en su ámbito laboral? Pues en realidad con la parte del estudio, pues sí, es importante y creo que hoy en día es lo que se está viendo más con la parte del estudio. Estás oyendo Nuestras Andanzas. Voces ocultas que revelan vivencias cotidianas de Blandón. Aquí en Nuestras Andanzas. El viento sopla en medio de las montañas que rodean la comunidad de Blandón, en donde muchos animales son testigos de cómo la civilización comienza a ser parte de este templo natural, de esta selva considerada por los indígenas ancestrales como tierras sagradas. En ese lugar, lleno de vida, se abre un espacio en donde los habitantes de dicha región le dan un lugar especial a la cultura. John Freddy Bueno nos cuenta más acerca de esta propuesta. El grupo de cultura se llama Flor de Palma. Somos 20, se conforme de teatro, danza, música. El traje es con guascas de plátano y todo es así, todo es tejido y todo sale como éramos antes, la tradición. Y es mera música andina, ¿no? Dicho grupo ha tenido la posibilidad de estar en varios concursos. Al momento de hablar de anécdotas y experiencias, John Freddy Bueno comenta. Cuando fuimos a Valparaíso, porque nos decía un ancestro, un mayor, nos decía que Flor de Palma quería decir recuperación de la lengua. Y nosotros como tales lo hemos puesto como recuperación tradicional o recuperación de las cosas tradicionales que se han venido perdiendo. Gente llena de talento y con muchas ganas de seguir con estos procesos culturales, día a día se preparan para continuar con una tradición casi legendaria. El grupo sí... Esto es de tradición en tradición. Imagínense que yo cuando empecé a entrar al grupo de danza, yo tenía 9 años. Y desde eso nosotros hemos cogido. Ahorita yo coordino el grupo de danza y el grupo de cultura, después de haber entrado como integrante. El grupo de cultura Flor de Palma lleva muchos años formando a niños, jóvenes y adultos de la región, dejando un legado cultural que se espera perdure por siempre. En la comunidad de Blandón te puedes deleitar con los más ricos y deliciosos helados de Doña Mariela. Helados en agua a 100 pesos y en leche a 200 pesos, con sabores de mora, maracuyá, lulo, salpicón y pruebe además el delicioso helado de arroz con leche. Helados Doña Mariela, variedad y sabor. Por la pervivencia de los pueblos indígenas, resistencia y autonomía, Ingruma Ester. Las opiniones de Blandón en Nuestras Andanzas. Hoy nuestra sección de Vox Populi se desplazó hasta la comunidad de Blandón para preguntarle a sus habitantes qué opinión tienen acerca de la ola invernal que se ha presentado en nuestro país durante los últimos días. Derrumbes, dificultades para desplazarse y entre otros hacen parte de estos. ¿De qué manera ha afectado el invierno a usted en su comunidad durante los últimos días? Pues bueno, primeramente en estos tiempos de invierno pues hay muchos deslizamientos primeramente, luego viene la afectación de las vías, carreteras, caminos, y en la cual pues se ha presentado muchos también por esto damnificados. El invierno nos ha afectado mucho más que todo en los caminos, que hay mucho derrumbe, mucho pantano, también porque hace mucho frío. Pues yo tengo una ventica de helados, el invierno me ha afectado mucho porque ya no vendo y la gente pues con este frío nadie compra helado. Los efectos que hay en la movilización en Blandón, pues es que es muchas tragedias, muchos volcanes, digamos como me encuentro yo, me encuentro afectado, deslizamiento de tierra, tarjaduras en la casa y por ese estilo. Pues a mí el invierno nos afecta de pronto para ir a estudiar, los caminos están muy malos, las carreteras también para uno transportarse y pues de pronto también para uno salir al pueblo y pues sí, para uno traer lo que necesita traer desde San Lorenzo, pues está muy malo también. Hoy no podemos caminar porque hay mucho pantano en la caletela. Esta es la opinión de la comunidad oyentes de Nuestras Andanzas. Continúen ustedes con más información sobre Blandón en el resguardo indígena de San Lorenzo. Por la pervivencia de los pueblos indígenas, resistencia y autonomía, Ingruma Ester. ocultas que revelan vivencias cotidianas de Aguas Claras. Aquí en Nuestras Andanzas. La comunidad de Aguas Claras contará con la adecuación de su cancha de fútbol para el próximo mes de mayo, pues la antigua cancha mostraba problemas en su campo de juego, presentando dificultades para los jugadores a la hora de jugar los partidos. Estamos entonces en la adecuación del escenario deportivo para mitad de mayo del presente año, hacer un campeonato infantil en la comunidad, donde se involucrarán niños de otras comunidades para ejercer el deporte sano en nuestras comunidades. Los patrocinadores serán entonces el Resguardo Indígena de San Lorenzo, en cabeza del gobernador Abel David Jaramillo, y su equipo de trabajo, en acompañamiento de la comunidad de Aguas Claras. Se espera el aporte financiero voluntario por parte de sus habitantes para la realización de dicho proyecto. Desde el Resguardo Indígena de San Lorenzo, transmite Ingrumá Estéreo, fortaleciendo identidad. Voces ocultas que revelan vivencias cotidianas de Aguas Claras. Aquí en Nuestras Andanzas. Trata de entregar lo mejor de sí. Lucha hasta el cansancio por salvar una vida que hace 9 meses un habitante de alguna comunidad de San Lorenzo espera por ver, por sentir o por oír por primera vez. Celia Rosa Dávila es una mujer como las demás, solo que ella posee un don maravilloso: darle vida a una pequeña criatura que llega al mundo. Es tarde para ir a una clínica, no hay recursos económicos para desplazarse a ella. No hay más motivos por el cual recurrir a la partera más antigua de la comunidad de Aguas Claras. Es una señora que a sus 63 años y con un problema grave en sus ojos, aún quiere seguirle siendo fiel a su trabajo, o a lo que ella le llamaría una ayuda, la cual hace con tanto amor que no tiene ni siquiera cómo recibir un bien económico de este. Tengo tijeras, tengo los guantes, tengo algodón, gasa, pero la gasa ya está muy poquitica, el isolino, las tijeras, el metro para medir. Todo eso, pues siempre siempre uno en el hospital siempre le colabora con esas cositas, pero ya como que se le va acabando todo a uno. Son muchas las mujeres que pasan por sus manos. Ella las cuida, las protege, incluso las calma ante su dolor crónico. No les cobra. Es su decisión y su buena voluntad la que hacen que doña Celia pueda sobrevivir con sus 8 hijos. Pues en ese momento se puede complicar con un parto complicado, como de pies o atravesado, o que la señora esté hinchada, o que esté como desnutrida. Así hay que remitirlas inmediatamente para el hospital. Ah, pues uno las mira si están como alentadas, o que tengan pues buena posición, de que no vayan a tener un riesgo. Es tan feliz haciendo su labor como lo era su madre o sus tías, ya que es una profesión tan sana que la mayoría de las personas de su familia han logrado sacar adelante con la ayuda de Dios. Han sido más de 500 mujeres las que ha tenido que asistir durante toda su vida. Estás oyendo Nuestras Andanzas. Empedrado conduce al lugar más enigmático de la comunidad de Aguas Claras, donde muchas de las leyendas que se escuchan en la región se hacen presentes para convertirse en una experiencia de otro mundo. Bastante vegetación, piedras gigantes, muros caídos y techos a medio poner caracterizan ese maravilloso paisaje lleno de secretos, que pide a gritos que su historia sea contada. Grandes helechos cubren la misteriosa casa donde se dice habita el duende y el reconocido pisco. Los duendes son seres mágicos de la naturaleza, guardianes de los bosques y de los seres que viven en ellos. La casa en la antigüedad fue habitada por una familia de la zona. Huber Antonio Gañán, habitante de Aguas Claras, nos cuenta más acerca de este lugar y de los guardianes de la naturaleza que lo custodian. Esto era pura selva. y eso hacía entonces que muchos espíritus estuvieran todavía al cuidado de la madre naturaleza. Entonces hablar del duende para nosotros ya no era un misterio. Sí, se apareció en muchos lugares, más que todos en montañas, en caminos solos. A muchos niños los escondían en las cocinas. Pasaba alguien, un adulto, por alguna casa sola y escuchaba a los niños llorando. Lo del pisco sí es muy cierto. Es un animal grandísimo. Es un animal que lo ven sin cabeza, echando sangre aquí el cuello. Pero más que todo se presenta en sitios donde la gente, digamos, los dejan solas esas viviendas. Y ya no las vuelven a usar, es donde se aparece. Eso hacen el pisco, de enreda el paciente con las alas y no lo deja pasar a llegar a la casa. O esas personas quedan en su punto, quedan desmayados. Aguas Claras se hace presente en la entrevista de Nuestras Andanzas. Nuestras Andanzas estuvo visitando la comunidad de Aguas Claras, en donde tuvimos la oportunidad de hablar con José Duán Gañán, el líder de esta comunidad, y eso fue lo que nos dijo. Actualmente soy el cabildante de la comunidad. El cabildante es como decir el guía, el acompañante de toda la comunidad. Sirve de intermediario ante la organización del Cabildo Central. ¿Cuánto tiempo llevo en este cargo? Llevo ya con este son 2 años, pero más o menos en el 2005 también lo fui por otro año. O sea que la comunidad en el año 2010 me volvieron a reelegir como cabildante. ¿Cómo es el proceso de elección? La comunidad, nosotros manejamos lo que se llama una asamblea, ¿cierto? Dentro de la misma comunidad. La comunidad se reúne y con veeduría de representantes del Cabildo Central, pues entre ellos se define quién quiere que lo represente. ¿Tiene alguna anécdota para contar? Pues son muchas las cosas que dentro de una organización se tienen que vivir. Por ejemplo, el simple hecho de que toda la gente lo vea a uno como la cabeza visible, que lo estén buscando para determinado problema, determinada situación. Eso hace que en el transcurso de ese tiempo sea como toda una aventura y a la vez una responsabilidad. Pero anécdotas, no, más bien es como la parte de gestión que se hace para contribuir a que la comunidad tenga un bienestar dentro de la misma comunidad. ¿Qué nuevos proyectos tienen programados para desarrollar en el territorio? Pues la proyección que te tiene como comunidad, digámoslo, es como la soberanía alimentaria. O sea, el pilar que vemos fundamental es eso. Si tenemos buena nutrición, pues obviamente vamos a tener buena salud y de ahí dependen muchas ramas. Por la ola invernal, pues en estos momentos tenemos alrededor de 6 familias que han sido afectadas, las hemos tenido que reubicar. Entonces, por ello, creo que a través de la misma organización, pues ya están bajo el censo, ya están plenamente identificadas y con los recursos que el Cabildo ha destinado este año para vivienda, en el sector de vivienda, pues vamos a ver qué cositas podemos hacer por estas familias. Mientras tanto, pues están siendo alojadas en otras partes. Y, o sea, la solución no se ve de inmediato, así como en el mismo país, a nivel nacional. Eso es algo que se da muy lento, pero yo sé que con la organización vamos con paso seguro. Y con esta entrevista comenzamos nuestra visita por Aguas Claras. Como dice la canción, a mí deme un aguardiente de caña. Ven a la comunidad de Aguas Claras, donde podrás disfrutar de un paisaje mágico mientras saboreas uno de los mejores aguardientes de caña de la región. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno. Las opiniones de Aguas Claras en Nuestras Andanzas. Hola oyentes, hoy nos hemos trasladado hasta la comunidad de Aguas Claras para preguntarle a los habitantes qué opinión tienen acerca de la adecuación de la nueva cancha de fútbol y precisamente queremos saber qué opinan sus habitantes de dicha noticia. Por uno estamos de acuerdo. Sí. Por mí no hay ningún problema. El problema es este, que hay que llamar el presidente del deporte, hay que llamar tal vez el cabildante a ver con qué soluciones puede salir. ¿Qué nos puede decir? El lunes podemos detallar ese punto ahí en la caseta que es la reunión. Porque no podemos decir sí, háganosle, sin saber cómo es la vueltita ahí. Pero si usted viene con esa intención, pues toda la juventud está de acuerdo que nos arreglen el campo. Sí, está bueno que remodelen la cancha porque está en mal estado. Una elegancia porque no, sí está en mal estado la cancha. Es mejor porque la cancha está, ¿verdad?, como en muy mal estado. Necesitamos, pues sí, que nos la organicen porque tiene muchas cañerías que la están dañando. Y la verdad es que no me interesa porque yo no soy de acá de la comunidad. Si fuera de la comunidad, les daba la respuesta como se debe ser. Ante dicho acontecimiento, la reacción de sus habitantes ha sido aceptada, pues esta brindará beneficios tanto para sus pobladores como para los habitantes de las comunidades cercanas. Sigan adelante con más información sobre esta comunidad. Resguardo de Tei Mani tu oturo ya va en gruma estéreo. Fortalecen a niña Mani tu oturo. Samabuma, sahabuma, chuibida penu winana, chami bida winana tu, mi pitaburu nulima, daima unde bana haburu, pura pura pura bairanubu, daima unde bana haburu, hindu hindu hindu harinubu. ...98.1 FM. Nuestras andanzas nos llevaron a Soledad Salazar Rodas, habitante de La Pradera. Ella nos habla de la cultura de la zona. La Pradera se hace presente en la entrevista de Nuestras Andanzas. Soledad Salazar vive desde hace mucho en La Pradera. Ella nos habla de las primeras casas de esta comunidad, la religión y la cultura. ¿Cómo se vive la religión? Se ha sido tradicionalmente muy católico, demasiado. Pero a pesar de todo ese catolicismo, han surgido muchas otras religiones en las cuales, digamos, acá pues ya hay como división en ese sentido. Porque hay unos que están dentro del PRODINE, otros están en otras iglesias, como se denominan. Ya no se dice que son protestantes, sino que son creyentes, que son evangélicos. ¿Cómo eran las primeras casas? A ver, pues hace muchos años por aquí las casas que habían eran muy poquitas, eran chozas, eran de lo que se llama iraca. ¿Qué es la iraca? Una mata que echa unas ramas, unas hojas, y esas hojas, pues eso es lo que se llama iraca, y con eso es lo que tapaban las casas. No era teja, no era nada de eso. Seguimos con Soledad Salazar, habitante desde hace tiempo de La Pradera. Nos habla sobre la vestimenta. Luego, compara La Pradera con otras comunidades y sus maneras de vestir. Una comunidad que se llama San Jerónimo, que hay un grupo de personas, porque eso ya ha querido ser corregimiento, y es muy grande allá, y allá todavía hay grupos de personas en las cuales su vestido, su atuendo todavía es de colores, fluorescentes, anaranjado, amarillo, fucsia, encendido, satín, con sus cintas, sus cosas. ¿Por qué en La Pradera no se usan vestidos como en otras comunidades? Aquí no se usa porque dentro del país momento se ha venido haciendo hace mucho rato un análisis de la situación de las comunidades, que todas las comunidades no actuamos de la misma forma, y hay unas comunidades que tienen como su forma de proceder en sus usos y sus costumbres, la otra, y hemos venido haciendo un análisis en esa situación. ¿Y cómo ven las nuevas generaciones? A ver, pues eso es una cosa de que siempre se ha tratado entre las comunidades, y hay algunos de que ya tienen su estudio, tienen su profesión, tienen su forma de pensar, ya como la juventud, no los viejos antiguos, ellos todavía están en su tónica, en lo que ellos son y lo que han sido y que no dejan de ser, algunos, pero de los más antiguos, ya ahorita la juventud, lo que es el rock, lo que es toda esa música, toda esa, bueno, en fin, toda la música que había por aquí, la música de cuerda, el violín, la flauta, la guitarra. Después de oír a Soledad Salazar, habitante de La Pradera, hablar sobre la cultura, las tradiciones y las maneras de vestir de La Pradera y sus alrededores, seguimos nuestras andanzas. Ingruma Estéreo, Tachi Benaní Ita. Caminando y caminando por La Pradera, nuestras andanzas nos hicieron conocer la historia de un trapiche abandonado. Suena el tema Trapiche, del grupo peruano Sabia Andina. Voces ocultas que revelan vivencias cotidianas de La Pradera, aquí en Nuestras Andanzas. Un trapiche es un molino utilizado para extraer el jugo de determinados frutos de la tierra, como la caña de azúcar. En este lugar se prepara la panela, delicioso endulzante natural. El trapiche son dos troncos así, un gruesito más o menos, dos. Y ya de ahí salía el guarapo y la olla que escurría y ahí hacían agua panela y también guarapo. La caña de azúcar se muele y luego su jugo se calienta a altas temperaturas hasta formar la miel y por último la panela. En el trapiche abandonado de La Pradera ya no huele azúcar y a madera, no burbujea sabor proveniente del cultivo de caña de Bernabé Betancourt, uno de los primeros habitantes de La Pradera, dueño del trapiche, quien vivía junto con su familia en el lugar donde hoy hay una cancha para jugar fútbol. Una habitante del sector nos cuenta más sobre el antiguo trapiche. De la parte tradicional también, en la parte de trapiches, por aquí un trapiche donde volvió una primera vez. Ese trapiche era donde sacaban, cortaban caña, la molían, sacaban el guarapo y eso lo hacían una guapanela con eso. El trapiche a la final ya las muchachas que ya se ve creciendo como la descendencia allá en la carrera, entre muchas se vieron ya trabajar por allá, ya vinieron como con otras formas de pensar, de una forma de vida como diferente, entonces ya vinieron otras con trapiche y nada, entonces esto ya se ve. En el trapiche abandonado de La Pradera ya no huele azúcar y a madera, no hay calor dulce. Pero hoy hay un nuevo trapiche funcionando en la comunidad de Aguas Claras. Hay un nuevo trapiche ya burbujeando sabor. Estás escuchando Nuestras Andanzas. Nuestras andanzas nos llevaron a conocer a Margarita. Ella es una nueva habitante de La Pradera. Margarita lleva 10 meses en su nuevo hogar en La Pradera, junto a su familia y su juguetona perrita llamada Muñeca. Ella viene de la comunidad de Honduras y nos explica las razones de su cambio de residencia y cómo le ha parecido su nuevo hogar. Y nos venimos para acá porque la señora de esta casa se fue para Cali. Y entonces el compañero es amigo de esa señora, entonces le dijo que nos viniéramos para aquí vivir, cuidarle la finca. Entonces, por eso. Ella espera conocer más su comunidad, porque será el lugar donde crecerá su bebé, Kevin Steven. Ingrumá Estéreo, comunicación y desarrollo de los pueblos indígenas. Ingrumá Estéreo es la emisora más familiar, con sus programas y sus variados, fortaleciendo identidad. Ingrumá Estéreo. Las opiniones de La Pradera en nuestras andanzas. Para hoy en nuestra sección de Vox Populi le preguntamos a los habitantes de La Pradera qué actividades realizan durante la Semana Mayor, ya que tiene gran acogida entre los habitantes de San Lorenzo, quienes se reúnen cada año para celebrar la Semana Santa. A ver, en la parte de la Semana Santa, acá son, digamos, se ha sido tradicionalmente muy católico, demasiado. Pero a pesar de todo ese catolicismo, han surgido a nivel nacional muchas otras religiones. Pues viven, pues a lo más se hace la procesión, el Domingo de Ramos, se hace... Todas las semanas se hace la procesión, hacen ejercicios para que señoras, señores, los niños. El Jueves Santo le hacen el lavatorio de los pies, la última cena. Aquí la procesión, nosotros vamos a hacemos la procesión de Ramos. Lo que no sabemos es qué vamos a llevar cada uno. Que no vamos a llevar ramos, sino alguna palma, alguna otra cosa, una rama. Llevan varios años que casi no llevan ramos, muy poquitos los que bajan ramos de para arriba, por la cuestión de que ellos que lo tienen prohibido. Aquí cada uno en la vereda tiene su presidente, Praera es un grupo, Aguaslán es eso. Toda vereda tiene su grupo y entonces le toca una posición, así como el día mañana. Domingo Ramos es de aquí para abajo. Los esperamos entonces desde el próximo 17 de abril para la celebración de la Semana Santa en la comunidad de San Lorenzo. La tienda Villar de Don Juan de Dios reúne a los habitantes de La Pradera para compartir entre amigos, familiares, todos los días. Ven y disfruta momentos de alegría, acompañado de una buena cerveza, gaseosa o un dulce, en la tienda Villar de Don Juan de Dios. Estás oyendo Nuestras Andanzas. Este ha sido nuestro magazine radial Nuestras Andanzas, realizado por estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Católica de Pereira. Y en nombre de mis cuatro compañeras, queremos dar un agradecimiento muy especial a toda la comunidad de San Lorenzo, esperando que nos inviten nuevamente a estas bellas tierras. Hasta pronto. Esta es la mejor en el dial. 98.1 FM, desde el municipio de Río Sucio, Ingrumá Estéreo, orgullosamente indígena. Salud.